That was my street value. Hola, soy Alejandro Barbosa, director general de FortinDelCaballero.com en Colombia. Quiero enviar un saludo de felicitación para Luis y Rafael, que arriban a 100 programas de Merolmanía. Un excelente espacio para todos los oyentes. Un abrazo bien rockero para ustedes y que sigan avante, muchachos. Y ya estamos de regreso en esta tercera hora. Tercera, ya estoy hablando. Es que me pusieron la vacuna rusa. Me pusieron la Sputnik. Y creo que no tiene efectos secundarios. Para que vean, esta pinche hora se va a poner mejor. Estoy practicando para. ¿Qué dijiste de la Sputnik? ¿Ya te vacunaste, neta, güey? No, todavía no, pero. No, güey, qué bueno. Por eso hablaba de tus enemigos. Ojalá. Yo ya me registré, pero todavía no me toca. A ustedes ya les toca registrarse, par de ancianos de 40 y tantos y 50 años. No, a mí me toca hasta creo que dentro de 6 meses, güey. Ah, ok. Cálmate, güey. Ojo. Estoy practicando mi acento para cuando me case con mi novia Tatiana Shmailuk de Ginger Chaqueteta. De Uribe. Ah, sí, de Tatiana Shmailuk de Uribe. Pero bueno, ya estamos de regreso. Este audio que escucharon hace unos instantes nos lo envió el Fortín del Caballero. Muchísimas gracias por su apoyo. Ya desde hace un buen tiempo han estado apoyando y difundiendo lo que hacemos aquí en Underprod Radio. Y pues también colegas, hermanos, todas las personas que están detrás de aquel proyecto allá en Colombia. Les mandamos un abrazo. Y vamos a comenzar ahora con un bloque pues más industrialero. Más electro. Vamos a escuchar a una de las bandas que a mi juicio es el proyecto musical mexicano que más lejos ha llegado internacionalmente en su género. Definitivo, sí. Sí, porque, sí, apoyo la noción. O sea, ponle tú que Molotov y que Maná han tocado en Rusia y que Lucía Méndez llegó a Japón, Italia y lo que tú quieras, pero nadie como Hocico en su género ha llegado tan lejos como lo han hecho ellos, así que pues fue todo un honor también que el buen Erk Aykrag, el buen Eric, vocalista tanto de Hocico como de Rabia Sorda, nos haya mandado este audio. La verdad se lo agradecemos de todísimo corazón. Un saludo hasta allá, hasta Alemania, en donde él radica. Así que vamos a escuchar este track, que es yo creo que el track más metalero de toda la carrera de Hocico. Ahorita lo seguimos comentando después del bloque. Esto es Hocico con Cross the Line. Es el Tragedy of Mind Remix. Hola, hola a todos los radioescuchas de Underprod Radio. Soy Erk Aykrag de Hocico y Rabia Sorda. Y esto es un mensaje para felicitar a la gente que está detrás de Merolmanía, Rafael y toda su banda, por llegar a las 100 emisiones del programa. Disfrútenlo. Enhorabuena, cabrones. Un abrazo. We'll be right back. Metalmania. Nosotros somos Ebun. Felicitamos a Underprod Radio y a Metalmania por llegar al programa número 100. Esperamos que lleguen a muchas más emisiones con el mejor contenido en música alternativa. Felicidades. I'm going to say something shocking. Lucifer is God. Hace un momento escucharon de Ciudad de México también, bueno, pero ellos sí viven en Ciudad de México, sí, pues ya viven allá. Van que vuelan, París, Europa también. Sí, sí, la verdad es que sí, van que vuelan, París, Europa, como dice Rafa. Escucharon a Egon y esto fue Lucifer Ex Machina, que pertenece a su más reciente producción, La Era de la Bestia, que es un discazo, un pinche discazazazazo, se los recomiendo mucho. Si son fans de Hocico y quieren salir de ese... Bueno, es que Hocico últimamente está haciendo ya cosas muy diferentes a lo que hacía en sus inicios, pero igual si quieren salirse de esa vamos a decir que de esa línea que conocemos de estos legendarios también mexicanos. Échense un clavado a los trabajos que ha hecho Egon. Ahorita tiene editados nada más 2 álbumes, es su segundo álbum, 2 álbumes y un EP, pero cualquiera de los que escuchen está en esta línea. Lo mejor actualmente dentro del black metal industrial, aquí está Egon, Lucifer Ex Machina. Y muchas gracias a Chris Egon, quien nos mandó este saludo y quien, por cierto, estuvo hace unos días cumpliendo años, y pues bueno, le mandamos una felicitación desde acá de parte de todo el equipo que hacemos Metal Man. Muchas felicidades. No nos alcanza el tiempo para ponerle las de Cepillín, pero pero felicitaciones. Es que en otros programas sí hemos puesto las mañanitas de Cepillín. No, aparte ya pasó, güey. Oye, aparte ni las mañanitas pusieron para los 100 programas, güey. De hecho, sí, como que las mañanitas debieron haber sido para nosotros en esta ocasión, pero ya se nos pasó. Exacto. Y vámonos ahora a Colombia con una banda que desde que la conocimos, tanto Luis como un servidor, nos quedamos impactadísimos por su estilo tan, tan original. Ellos tocan, digamos que post-black metal, con algunos toques progresivones que de repente me suenan muy a la Opeth, pero es un post-black bastante bien refinado. Y pues ellos son de Manizales, Colombia, así que vamos a escuchar a Fúnebre con este tema que se llama The Void of a Life. Hey, saludos metalmaníacos, soy Rubén Sierra, baterista de Fúnebre Colombia. Queremos felicitar a nuestros amigos de Metal Mania, quienes se encuentran a puertas de realizar la entrega del esperado episodio número 100 de Metal Mania de costa a costa. Será un imperdible programa de 3 horas de buen metal, como siempre lo ha sido. Allí nos veremos. Un gran abrazo para todos y recuerden visitarnos en Spotify, Deezer, Apple Music para que sigan disfrutando de todo nuestro material y, por supuesto, de nuestro EP The Void. Se vienen grandes sorpresas. Stay Metal Maniacs. Hasta pronto. Batería. Hey, ¿qué tal, banda? Mi nombre es Lucio y soy el guitarrista de la banda zacatecana de Post Necrum. Y quiero aprovechar este momento para mandarles saludos a todos y cada uno de ustedes, radioescuchas, agradeciendo también a Merolmanía porque siempre nos ha estado apoyando, y principalmente a mi amigo Rafael, que no deja de luchar, y le felicito, esperando que este programa 100 sea de los mejores como siempre. Saludos desde Zacatecas, México. Stay metal. Record. Muy bien, acabamos de escuchar de nada más y nada menos que Zacatecas a Pofnicrum, este track que es un breve resollar. Y pues bueno, nos quedan aquí súper cerquita. Y fíjate que ahorita que escuchaba esta banda y que vi que aparte eran de aquí, de Zacatecas, porque no tenía el honor de conocerlos, recordé que justamente en las épocas mozas en las que yo tocaba, que pues bueno, yo andaba más metido en el tema de la música electrónica, pero me tocaba mucho ir a Zacatecas. Y fíjate que en ese entonces, no sé ahora porque tengo mucho tiempo en que no voy, por lo menos en este tema de ir a tocar y a conocer más bandas, pero recuerdo que en ese entonces había muy buen material en Zacatecas y justo esta banda me hizo recordar esos tiempos en los cuales iba y había una increíble cantidad y variedad de bandas y géneros ahí justamente en Zacatecas. No sé si a ustedes les tocó, chicos, darse una vuelta por allá y escuchar algo. Pues a propósito de Zacatecas, uno de nuestros radioescuchas y colaboradores también en el grupo Underprod Metal Alliance es el buen Raúl Cortés, a quien le mandamos un abrazote. Él es de Zacatecas y nos ha recomendado a cada banda de su tierra, que wow, sobre todo de black metal para el programa de Frecuencias Abismales. Y pues así es. Qué buena banda, ¿verdad, Papiringo? Estos Pofnicrum. Sí, la verdad a mí me dejó con el ojo cuadrado, o sea, porque a mí no me gusta mucho. Las cosas sinfónicas no me gustan, lo que tiene que ver con metal y con mezclado con sinfónicas ni me gustan. Mezclado con ese tipo de cosas, no. Sí, yo escuché lo otra mismo. Otra cosa también es que, pues es bien sabido que a mí el black metal tampoco no me gusta. Esto no es un black metal común y corriente. Pero Pofnicrum se sale completamente de los clichés de ambos géneros. Es por eso que me impresionó. Y pues actualmente es una de mis bandas. No puedo decir todavía favoritas porque realmente los estoy conociendo recién. Pero ya tienen un lugar muy especial dentro de mis nuevos gustos. Y sobre todo de cuestiones que están más dentro del post-black. Y pues gracias al buen Lucio, que es guitarrista de esta banda, por habernos mandado su saludito. Aparte, yo creo que esta es una de las bandas que más ha apoyado este programa, porque incluso han subido a su canal de YouTube los clips los clips de los programas en los cuales los hemos mencionado y los han colgado en su canal de YouTube, y es una manera que les agradecemos, en así la cual es. Ellos nos están apoyando a nosotros. Así que pues un abrazote para todos los de Pofnicrum de Zacatecas. Exacto, sí, y felicitaciones. La verdad es que ese juego de voces, no mames, güey, está... Te digo, güey, Pofnicrum hizo que me gustaran cosas que no me gustaban. Entonces, ese solo de sintetizadores, no mames, el solo de sintes a mitad de la rola está increíble. Así es. Exacto, todo, completamente. Y bueno, porque ustedes lo pidieron, aquí viene la tercera parte de cosas que a nadie le interesan. Esta pregunta, como tenemos más tiempo en esta última parte porque es extra, ahí les va la pregunta del millón, chicos. ¿Cuál es para ustedes el mejor disco de toda la historia del rock o el metal? ¿Y cuál fue el primer disco de rock o metal que tuvieron físico? Riff. Ay, güey. Qué buena pregunta, carnal. La verdad es que, fíjate, me hiciste voltear a ver mi colección de discos porque... Mi primer disco físico, es que bueno, ahí lo puedo dividir justamente en dos partes. Mi primer disco físico justamente fue un disco de Kiss, que fue pero en vinil. Lo tuve en vinil y fue el Alive 1, excelente disco que venía justamente con dos viniles. Y todavía bien, justo viene ahí con unas fotografías increíbles, un arte increíble. Después este disco me decepcionó un poco porque supe que estaba hiper, ultra, mega retocado en estudio, y ya cuando lo escuchas bien, si tienes un buen oído y le sabes el tema de la edición, sabes que, o te das cuenta dónde están las ediciones, insisto, exacto, solo para los que tienen un muy buen oído, pero ese fue mi primer disco físico que tuve, y me refiero a físico porque pues fue un vinil que pude conseguir aquí en un muy famoso tianguis de San Luis Potosí que se llama, o le dicen el tianguis de las vías. Y si no mal recuerdo, ese disco inclusive lo conseguí como por unos de 15 a 20 pesos. De hace, pues estoy hablando, 25 años. Y cuajado. Sí, la verdad que fue increíble, ¿eh? Y bueno, mi primer disco... el mejor disco. Vamos a decirlo así, CD, el mejor. Híjole, yo creo que podría considerar que el 100.000 días de Tule, creo que ese ha sido uno de los discos que puedo escuchar de pi a pa y disfrutarlo cada momento, cada minuto. Y aparte de que también el arte es increíble, hay con colaboraciones del señor Alex Gray y pues bueno, de todo el equipo técnico que tiene ahí Tool de fondo, para mí es uno de las yo creo que sí es el mejorcito que tengo así dentro de mi colección. Excelente, carnal. Te hubiera cagado si hubieras dicho Fear Inoculum, güey. No, ya hablamos de eso la vez pasada y deberíamos hubiéramos dado un programa a tirarle mierda a ese disco, güey. Ya te hubiera sacado la chingada del programa, güey. No, hubiéramos desconectado. Habíamos hecho desconectado el micrófono. Habíamos hecho el comentario que no sé, 15, 10 años de espera para una entrega de Tool para que te entreguen pan con lo mismo. Sí, no manches. No, la verdad que no se vale. Siento que Danny Carey y todo el equipo de trabajo de Tool tenían muchísimo para pues generar por lo menos una propuesta un poco más interesante. No descarto que es un buen disco, no, digo, porque pues es la interpretación de los amos, señores maestros del progresivo. Pero al final del día, sí, no, yo no estoy convencido con esta nueva entrega de Tool. No, se mamaron, ¿no? Mejor escuchen el de Pussifer. El último de Pussifer sí es una chingonada. O sea, el talento de Maynard, Maynard está en tela de juicio. Ese güey es un compositor y músico muy cabrón, pero nos entregó un disco de Tool muy mediocre, pero chéquense el de Pussifer, está increíble. ¿Rafita? Yo creo que fue una consecuencia de que no había mucha conexión entre los miembros de Tool en este último disco, como que dijeron, ay, pues tenemos esto guardado y ya nos tardamos un chingo sin sacar disco, pues vamos haciendo una pegazón de todo esto que tenemos aquí. Y bien pinche caro, güey. Y bien pinche caro, y lo vamos a lanzar ya para que dejen de estar chingando los fans. Ahí ya, chinguen su madre, ya, ahí les va. Bueno, que aparte fue su entrada justamente a medios como Spotify, ¿no? Porque antes de esta nueva entrega no estaban en medios como Spotify, no estaban en Deezer, en ningún otro medio. O sea, no había forma de escucharlos más que en la piratería de YouTube o teniéndolos físicamente. Sí, pero era por las cuestiones del copyright, por eso es que no estaban. Pues, sí, hasta que no arreglaron ese pedo. Ahora le toca acá a Rafita, el mejor disco de toda la historia del rock o el metal y tu primer disco físico. Mi primer disco físico sí recuerdo que fue el Bleach de Nirvana, me lo regaló una exnovia. Que muchos estaban todos traumados con el Nevermind, pero pues, el Bleach estaba más ponqueto. Sí, y está muy chingón. Sí, el Bleach es buenísimo. Sí, está más agresivo. Más jódanse todos. Y yo, sí, el híjole, es que no podría elegir uno, pero puedo elegir dos que a mi juicio son discos que pueden marcar un antes y un después, o sea que hicieron un cambio de paradigmas en la industria de la música después de haber salido esos discos, que son, para mi juicio, el homónimo de Black Sabbath de 1970. Pues cambiaron muchísimas cosas. Y el Kill 'Em All de Metallica, aunque muchos digan que ellos no crearon el thrash, el thrash no tuvo la exposición que tuvo a nivel mundial hasta que apareció Metallica en el escenario. Sí, muy buena respuesta, también estoy de acuerdo. Y bueno, para un servidor, para mí, una opinión igual personal, como lo estamos poniendo todos, el mejor disco de la historia del metal para mí es precisamente el homónimo de Black Sabbath. Y el primer disco pinche de copión. Metal. Y el primer disco. Como el que no se le ocurrió otra cosa, ¿no? Pues es que por eso les digo que ustedes primero, güey, porque así me acuerdo, güey. Y así les copio uno. Qué tramposo, cabrón. El primer disco de rock o metal que tuve físico y que no fue propiamente mío completamente, sino que mi papá nos lo compró a otro de mis hermanos y a mí, fue el Screaming for Vengeance de Judas Priest. Ah, güey. Guajadote. Wow. Discazo aparte, güey. Discazo, güey, la neta. Y bueno, hasta aquí su gustada sección y última del día de hoy. Cosas que, cosas que a nadie le interesan.com Ya vamos a tener que hacer una pinche sección así, güey. Ya. Sí. Se institucionaliza. Sí, sí, sí, de vez en cuando, para no aburrir a la raza. Exactamente. Para no aburrir a la tropa. Vamos a con el siguiente bloque, que viene a cargo de otra banda más de Guadalajara. La verdad es que hay muchísimo talento en el país y de Guadalajara han salido muy buenas bandas. Otra banda de la que es de estos sí me hice muy fan. Estoy hablando de la banda de power metal Fugata, que ya hemos tenido varias veces aquí y que no me canso de decirlo y lo vuelvo a repetir. Es la voz es Kisk, es Michael Kisk. Sí, sí. Neta, es otro Halloween, es un Halloween mexicano. Aquí está Fugata, esto es del álbum Tales of a New Century y esto se llama Raise Your Pride. Hola a todos, soy Homero Lezama de Fugata y quiero felicitar a Mera Almenia por llegar a su episodio número 100. Que sigan los logros y a rockear. This is Brittany Slays from Unleash the Archers, and we just wanted to congratulate Metal Mania on their 100th episode. Nicely done. Bien, esto que escuchamos hace unos instantes llevó por nombre Soulbound y es a cargo de la banda bandota, bandonón canadiense Unleash the Archers, que comenzaron haciendo como una mezcla de heavy metal con metalcore y últimamente ya le han estado metiendo más como death metal y progresivo y no sé, está muy chingona esta banda. Este es uno de esos saludos, uno de esos audios que cuando lo recibí, o sea, desde el momento en el que me contestó su vocalista Britney Slays, yo la verdad me chorrié. Y cuando me dijo de que por supuesto, sí, ahí te va mi audio, pum. No, me quería desmayar, no, la verdad, no, me quería desmayar. Sí, te entiendo, o sea, no te lo imaginabas, güey, que de no, una banda como Unleash the Archers te iban a mandar un saludo, güey. qué buena onda, qué buena onda, Britney. Digo, tuve la oportunidad de conocerla porque ellos en alguna ocasión llegaron a tocar aquí en Los Cabos. Hasta después del concierto me pude echar unos tacos con ella y como que sí se acordó. Entonces, no, pues nos sentimos honrados aquí todos quienes hacemos posible este programa de que hayamos recibido tanta respuesta. La verdad no esperábamos tan buena respuesta de las bandas que fueron convocadas. Así que pues no manches, este es el mejor programa que hemos hecho en nuestras vidas. Definitivamente. Hasta quiero llorar. Oigan, y gracias por invitarme. Este es su mejor programa y el programa número 100, O sea, huevo. Y vamos aquí a llegar hasta 1000 si tenemos 1000. Vida. Así es. Aquí hacemos puras cosas chingonas, güey, si no, no las hacemos. Eso. Exactamente. Somos chingones porque chingamos mucho. Exacto. Y seguro cómo te pusiste a chingar a todas y cada una de las bandas para que te pudieran mandar el audio, ¿no? Pues sí, claro. Pues conllevó toda una labor de relaciones públicas que fue bastante extensa, pero muy satisfactoria. Exacto. Mi riff, el bloque que sigue. Híjole, riff, pues, te toca presentar un bando. No. Híjole, papá. Oye, hoy sí me consentiste, mi Rafa. Me consentiste porque me toca presentar a uno de mis bandas consentidas que conocí gracias aquí al maestro, a mi querido Luis, que fue mi mentor también en esto ya del metal, pues ya un poquito más duro, ¿no? Ya más serio, más pues más formal, por llamarle así, ¿no? Así que gracias. Banda, vamos a escuchar nada más y nada menos que un Fear Factory. Vamos con algo viejito de Fear Factory, esto es Archetype. Hey, what's up, everybody? This is Byron Stroud. You might know me from such bands as Strapping Young Lad, Fear Factory, 3 Inches of Blood, Zimmer's Hole, and a few others. I would just like to congratulate my bros at Metal Mania for 100 outstanding episodes of greatness. Cheers, fuckers. Yeah. Hey there, this is Jayant from Bloodywood, and we'd like to congratulate Metal Mania on your 100 episodes. Stay safe, guys, and congratulations. Cheers. Esta última canción del último bloque de este especial de la emisión número 100 de Merolmenia, esto que acabamos de escuchar, llevó por nombre Machi Basad, a cargo de la banda Bloodywood. Ellos son originarios de India y también me sentí súper, súper honrado de haber recibido respuesta del vocalista, que tiene un nombre bien raro, ahorita no lo recuerda, pues se apellida Abdullah o algo así. Qué buena banda. Una banda sí. Que ha marcado una diferencia en cómo manejar a un proyecto de metal. Ellos han fondeado sus videoclips, que están muy bien hechos, los cuales se los recomiendo que los chequen en su canal de YouTube. Los han fondeado a través de Patreon y han hecho toda una campaña masiva. No, pues aparte, pues en la India son buenos para las redes sociales y las computadoras. Pero fíjate, la verdad, que justo algo bueno que acabas de decir, ¿eh? Le han metido mucho esta banda a su publicidad. Sí. Yo no sé si definitivamente se han pagado, pero inclusive yo los descubrí en un, pues, de estos de Facebook que te sale 5 bandas que tienes que escuchar, ¿no? Ah, y huevo, la verdad, ajá, que justamente se me hizo una muy buena propuesta, sobre todo que también respetan su idioma, respetan sus costumbres, su vestimenta. Su folclore. Bueno, el folclore, justamente, y por ejemplo, ellos, si no mal recuerdo, son de esta religión que son los Sikhs, que es la religión o como la parte guerrera de la parte de la India, justamente. Y pues bueno, a mí la verdad también me encantó la banda, se me hace una propuesta bastante, bastante, pues, bueno, no podemos decir que original, pero muy bien adaptada a su entorno, pues, geográfico, ¿no? Sí, la verdad que buena banda y qué privilegio que ellos hayan decidido formar parte de esta celebración. La verdad, qué chingón. Sí, les agradecemos mucho y les mandamos un abrazo tototote desde acá, desde México. Exacto. A mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que la programamos por el nombre, porque pues hace referencia, obviamente, a Bloodywood. Bueno, perdón. Al cine de Bollywood. Ajá, exactamente, al cine de Bollywood, que es el cine, la respuesta de la India a Hollywood, precisamente, y que hacen un cine también muy chingón. Yo soy fanático a morir del cine de Bollywood. Y pues bueno, aquí estuvo Bloodywood. Y pues ya, ahora sí, ya terminamos esta emisión número 100 en esta hora extra. Y antes de irnos... Ya pasa ahorita, de la 1:00 a.m, no mames. Sí. Pinche pelota. Oye, de hecho, yo no aguanto las desveladas, güey. De hecho, fíjate que yo he detectado que mucha gente se queda conectada inclusive después de la hora de Border Jump. Hasta las 2 o 3. Sí, hasta las 2 o 3 de la mañana, y que por esto le agradecemos mucho al señor Don Guarro por habernos dado su hora por esta semana para que pudiera ser posible esta tercera hora del programa especial de Merolmania. Y antes de despedirnos, nada más aventarles el último regalo para todos los que se quedaron por ahí desvelándose con nosotros. Vamos. No, hay que hacerla más. Hay que hacerla más cansada. Hay algo que quiero que me gustaría que comentemos antes de hacer esta última dinámica. No, güey, para que ellos, en lo que nosotros seguimos con nuestro cotorreo, ya para finalizar, güey, que ellos... En lo que se toman las nudes que les vamos a pedir para ganarse estos premios. Exactamente, es para que les dé tiempo, güey. Exacto. A huevo, de ponerse... Agarraste la onda, güey. Ponerse algo sexy. No se crean. Es para que les dé tiempo. Bueno, va. Viene, ¿cuántos discos van a hacer, Rafita? 5. Otros 5 discos. Ok, van 5 discos. Estamos aquí lanzando la casa por la ventana. 5 discos de la extinta banda de thrash metal de Orange County, California, Attack Head. Tenemos el disco Voices in the Dark del 2008. Para todos ustedes, que nos pongan ahí en los mensajes del chat de Merolmania, simplemente díganos los nombres de 3 bandas de thrash metal. No importa si son clásicos, no importa si son nuevos, simplemente 3 nombres de bandas de thrash metal. Las primeras 5 personas que nos pongan su lista se ganan cada uno de estos discos completamente nuevecitos, sellados, cortesía de Metal México. De Metal México. Y hay que mencionar eso. Todos los discos que hemos regalado en esta emisión especial han sido cortesía de nuestros patrocinadores de Metal México, a quienes mandamos un saludo y un agradecimiento a Irma y a Raúl. Muchísimas gracias por haber aportado con estos regalitos. Así es, muchas gracias. Y muchas gracias a Rafita, que me echó a perder aquí la sorpresa, porque les iba a decir que yo los compré de mi dinero. Y... ¡Ay, perdón! Pero no, gracias, Metal México, wey. Gracias. Nah, ya sabemos que este güey no dispara ni en defensa propia. Sí, nada, hermano. Y banda regalando discos. Sí. No, bueno, yo debo de confesar que sí, cada que Sedón voltean acá por el estudio, por la casa, siempre me trae por ahí algún pequeño presentito de discos. Nada más que fíjate que, Luis, te tengo que confesar, no he podido escuchar los materiales que me has traído porque, insisto, todavía sigo sin un maldito reproductor de CDs. Ah, ya dijimos desde la vez pasada que le vamos a comprar una grabadora de Hello Exacto, Kitty. Wey. Ah, sí, güey. Sí, me siguen debiendo mi grabadora de Hello Kitty, no mames. Sí, a huevo. Sí, la próxima visita te lo tengo que llevar. Bueno, ahora sí, Paperingo, ibas a decir algo. Por cierto, a propósito de este disco que estamos regalando, es una excelente banda de thrash metal. Si les gusta el thrash, lo van a disfrutar como enanos. Está muy chingón y es un disco que no pueden encontrar ni en YouTube ni en Spotify. Así que es una verdadera joyita para personas selectas. Y pues también mencionar otro personaje que colaboró en este último bloque, que fue el bajista de Fear Factory. Estamos súper agradecidos, ¿sí o no, Papiringo? Sí, con el señorón Byron Stroud. No mames. Thank you very much. No mames. Thank you, Byron. Un personajazo. Sí. O sea, él ha sido bajista de Fear Factory. Él estuvo en iMonolith, en Zimmer's Hall, que es como la versión 2.0 de Strapping Young Lad. Estuvo en Strapping Young Lad, estuvo con Devin Townsend. No mames, ha colaborado hasta con bandas de industrial, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, pasó también por las filas de los legendarios Unit 187, que actualmente están en receso, pero que son una super bandota, que si quieren saber más de ellos, chéquense por ahí las repeticiones de Electroshock. De repente pasamos algunas cosas de esa banda. A huevo. Cri, y cri, pues cri. Ya fue todo por hoy. Ya me dio la. No. Ya me puse chipil. Ya se nos acabó la plática. Ya. Sí, chile. Ya se aburrieron los viejitos, estos conductores del programa. ya están durmiendo los conductores. Oye, güey, por cierto, dije en la segunda hora que había algo que quería decirle aquí a Riff. Aquí enfrente de toda la gente, vas a proponer wey, matrimonio, güey. Enfrente de todos los locutores del mundo. Quiero invitarte, cabrón, a que en la próxima, a partir de la próxima temporada de Metal Mania, la número 4, ya nos pondremos bien de acuerdo, pero te propongo que regreses al equipo de Metal Mania. Ya veremos cómo es que vas a colaborar. Entonces, pues a nada más. Huevo. Ahorita no, mames, sí, ¿neta? O no, güey. Nada de que mañana te digo, la otra pinche semana. No. Wey. Ahorita en caliente tiene que decir si jala o se pandea. Pero fíjense que bien, querido público, pido permiso a mi mamá. No, güey, no. Ahorita. Dense cuenta del nivel de ensartada que me acaba de poner este güey. Porque aparte tiene que ser entre todos los radioescuchas. Y ahorita que lo están escuchando todas las bandas, toda la gente que escucha, parte, todos los metalmaníacos. Sí. Pues bueno, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a decir... Sí. A huevo. Bravo. Sabía que no se iba a rajar. Mira. Sí, no, vamos a darle, la verdad es que para mí es un placer retomar los micrófonos junto con ustedes, ha sido toda una experiencia religiosa, pero vamos a darle, chicos, la verdad es que sí, para mí, y sobre todo este trabajo, que todo el programa yo me lo he pasado diciendo lo mismo, pero la verdad es que este trabajo que están haciendo, pues es increíble, ¿no? Entonces, de ninguna forma puedo decir que no, así que estoy dentro del equipo, ya ustedes me dicen cuál es mi novatada una vez más. A huevo. Es que mira... Seamos sinceros, güey. Los dos programas que hemos hecho especiales contigo, han quedado muy chingones, güey. Te has acoplado perfecto al equipo. La verdad es que tu novatada ya la pasaste, güey. La novatada era esta, güey. La novatada eran estos dos programas, porque tú y yo, cuando hacíamos los primeros programas de Metal Mania, nos acoplamos muy bien. Sí, Rafa y yo nos acoplamos perfecto porque ya teníamos también la experiencia de haber estado juntos en Ultrasónica, pero jamás habíamos tenido la experiencia de estar Rafa, tú y yo. Entonces, ahorita que vimos que el equipo es muy, muy, muy cohesivo, creo que nos entendemos muy bien. Por eso es que yo propongo que sí estés con nosotros nuevamente en el equipo, carnal. No, pues yo la verdad que es todo un honor para mí aceptar esta propuesta, esta invitación. Yo la verdad es que pensé que te ibas a poner celoso de que estuviéramos los tres juntos, o que Rafa se iba a poner celoso, güey. No, yo encantado, la verdad, entre los tres hacemos un desmadrote que se pone más ameno el programa entre tres echando desmadre. Y es más, fíjense, ahora yo tengo una propuesta que a mí se me estaba ocurriendo desde hace rato, y pues bueno, la voy a tirar aquí también al aire, a ver si uno de estos programas... ¡Uy, fuertes declaraciones! Exactamente, ¿no? Y viendo que ahora pues ya me hacen otra vez pues parte de este programa, de este hermoso programa que es Metalmania. ¿Qué les parece si uno o dos programitas, ya que yo sea parte una vez más del equipo, los hacemos vía Zoom y después pues los subimos ahí a alguna plataforma de streaming como YouTube o algo, para que la gente pues también nos vea, ¿no? Porque nada más nos escuchan y seguramente alguien dice, bueno, ¿pero qué están haciendo mientras están sacando los mocos? ¿Se están rascando los piojos o qué onda, no? Entonces, yo les propongo, chicos, yo me he hecho el tema de la edición del video, pero yo hago esa propuesta de que en algún momento demos una entrega que sea radiofónica, pero también visual. Me late, sí, pues, bueno, lo platicamos. A mí me late. Obviamente el producto que va a salir en la estación, el que sale aquí en Underprod Radio, pues sí conlleva todo un proceso de postproducción, pero podemos dejar grabada la videollamada para que efectivamente toda la audiencia pueda ver todo lo que conlleva hacer el programa, hasta las cosas que decimos fuera del aire o entre bloque y bloque. Todo eso va a quedar ahí y se van a dar cuenta si nos trabamos, si decimos no, esto mejor edítalo. si pasó el carrito de los elotes, como la intervención, y yo dije, del elote, exacto. Si nos falló la pronunciación, no se dieron cuenta, pero hace rato tuve que editar un pedacito porque se paró el carrito de los elotes justo afuera de mi casa. Pedacito, pinche pedazote, güey. Se quedó ahí a vender afuera de tu casa, güey. Tenía como 10 clientes, güey. Pues vio a un güey hablando solo con un micrófono. Dijo, este güey lo está escuchando un chingo de gente. Aquí voy a vender todos mis elotes. Aquí me paro, dijo ese güey. Pero aparte lo que no saben, pero es sí, que sí salió Rafa a comprarse su elote y se lo estaba comiendo lo que estábamos grabando. Exacto, a huevo. Es eso de que aguanten porque está haciendo mucho ruido fue puro pedo. O sea, el güey se salió, compró su elote y luego regresó. Chin, me descubrieron. Bueno, pues bueno, ya no nos aburrimos más con nuestro desmadre, ya lo oyeron, Riff. Ya andamos pedos, disculpen. Riff nuevamente está de regreso al equipo de Metalmania, así es que pues van a escuchar más papiringos cada semana y también cada semana van a escuchar más cosas que a nadie le importan, únicamente aquí a través de Underprod Radio. Recuerden también que muy pronto vamos a tener cambio de programación total, así es que esto se va a poner todavía mejor, señores, señores, señoritas y señoritos. Y pues... ¿algo más que quieran decir antes de irnos? Bueno, pues yo nada más agradecer a todos una vez más este programa número 100. Agradecerles a ustedes, chicos, que me hayan invitado a pues ser parte ya ahora también del equipo de Metalmania. Y pues nada, igual un saludo a todos los radioescuchas, a todo el público que nos escucha. Y pues más programas de estos. Exacto, Rafita. Y pues yo también darles las gracias, tenemos ciertos radioescuchas que siempre han estado al pie del cañón, llueva, truene, relampaguee, hasta cuando no hemos podido entregar programa por alguna cosa que se nos atore. Ahorita discúlpenme si se me olvidan algunos nombres, pero se me vienen a la mente los nombres de Aniux Melín, de Sandrita Barragán, de Raúl Cortés, de Lizzie McLellan, de Diego Borunda, de Jenny Pedraza, de Mari Hernández, muchas personas. Yo sé que esta es la emisión en la que hemos tenido más audiencia, el chat se volvió completamente una locura con toda la participación. Un agradecimiento a todas las bandas que se sumaron a este proyecto. La verdad no fue nada fácil, llevó, por eso se las hicimos cansadas durante 2 semanas, pero pues aquí estuvo el producto final, que espero que les haya gustado. Y pues Metalmania tiene para dar mucho más. Vienen cosas muy chingonas y muchas sorpresas para que sigan pendientes. No nada más de este programa, sino de toda la programación de Underprod Radio. Exacto. Y bueno, bueno, perdón que te interrumpiera, porque no sé si ya no. Terminando. Con okay. Eso, amén. Bueno, entonces, bueno, yo nada más igual también no doy nombres también de todas las personas a las que tenemos que agradecerles, porque también hay muchísima gente que podría quedarse fuera y bueno, de acordarme ahorita de tantas personas. Entonces, en general, a todas las personas que escuchan Merolmania, muchísimas gracias por aguantarnos estos 100 programas. Y quiero únicamente, pues ahora sí que comprometerme con todos ustedes a que a partir del 101 en adelante el programa va a ser todavía mucho mejor. Vamos a estar ausentes un par de semanas, pero créanme que va a valer la pena el inicio de la cuarta temporada de Merolmania. Y pues nada más, creo que nada más es todo lo que les tenía que decir. Si no han puesto todavía por ahí sus tres bandas de thrash metal para ganarse el disco de Attack Hay Voices in the Dark, todavía vamos a estar por aquí un ratito pendientes. Y pues muchísimas gracias a todos aquí, a Rafita, a Riff, que está de nuevo cuenta con nosotros. Gracias a todos ustedes y nuevamente un beso a mi novia Jenny Pedraza, y nos escuchamos dentro de muy pronto con el inicio de la cuarta temporada. Underbroad Radio.